práctica número 4, Claudia de Azor, las estadísticas del blog. En el apartado de estadísticas del blog, lo que se ha intentado es tener un resultado para las visitas diarias. El blog solo tuvo su mayor actividad en el mes de marzo con 2 visitas y de las 3 que ha tenido en total. Por tanto, para la realización de la práctica vamos a tomar los resultados mensuales y totales, de los cuales son 3 visitas en total y 2 de ellas en el mes de marzo, y una en la semana 10 y otra en la 11. En cuanto al listado de entradas más visitadas, tenemos un resultado de 0, lo cual podemos deducir que no tenemos entradas más visitadas. Por lo tanto, el blog lo ve muy poca gente, casi nada. En el apartado de clic no se obtiene ningún resultado. En cuanto a los enlaces entrantes, tenemos solo uno procedente de Facebook, por lo que aquí han accedido al blog de la red social. Y en el apartado de buscadores y para las claves no tenemos ningún resultado, por lo que no hemos sido buscados a través de ningún motor de búsqueda. Resumiendo, que el blog no lo ve nadie.